en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo espacio de Punto y Círculo Comunicacional para la web radio CDP La Biglietti. Soy Ayelen Correa, desde el municipio García de Evia, en la frontera colombo-venezolana, en el estado Táchira. Estamos compartiendo un nuevo espacio de comunicación con el compañero José Luis Omaña. El compañero José Luis Omaña es coordinador de la Unidad de Producción Socialista Agroalimentaria Cerro La Gloria, ubicada en la localidad de La Fría, en la capital del municipio García de Evia, y a su vez es coordinador del Centro de Acopio de Hortalizas El Cobre. Vamos a estar conversando entonces con José Luis para conocer sobre la realidad productiva de estas dos experiencias de UPSA, Unidades de Producción Socialista Agroalimentaria. Bienvenido, José Luis. En este momento pues tengo la responsabilidad de ser el coordinador de este centro de acopio y del acopio de Hortalizas del Cobre. Y bueno, obedece mi tránsito en esta responsabilidad al trabajo que veníamos haciendo con las comunidades en el marco de organizar a las comunidades para la adquisición de insumos, con el compromiso de esas comunidades de arrimar parte de esa producción, garantizándole los insumos a precios justos para la producción hacia los centros de acopio pertenecientes al Estado venezolano. Y cuando menciono esto, porque ese es como el primer paso, ¿no? Garantizar la producción para luego buscar la forma de distribuir y de comercializar, buscando rompernos un poco el criterio de la comercialización actual que tenemos, que es lo que se denominan los ferieros, donde se le paga precio vil al productor, pero que se vende a precio especulativo al consumidor. Bueno, José Luis, sabemos que producir en Venezuela no es una tarea sencilla, no solo por las debilidades que tiene de por sí la empresa de gestión pública, como el saboteo, la ineficiencia, bueno, y distintos problemas que venimos conversando, sino además por la gran coyuntura de guerra económica, de acaparamiento, de contrabando. En esa difícil coyuntura, ¿cómo han hecho ustedes desde estas unidades de producción socialista para lograr combatir estas estrategias que de alguna manera lo que apuestan es que el aparato productivo venezolano no se desarrolle? Y también en el marco, entendiendo de lo que nos está ocurriendo a nosotros en Venezuela, de la guerra económica, priorizamos cuál debería ser nuestra actividad, y la pauta pues la termina poniendo la revolución. Y por eso estamos aquí en este trabajo ahora de tratar de coadyuvar a garantizar o dar cumplimiento a la misión que lanza el presidente Nicolás Maduro de abastecimiento soberano. Y eso nos mueve en este momento a hacer las cosas que venimos haciendo, a darle el enfoque que le venimos dando, y que eso nos permite a nosotros, pues bueno, cambiar la realidad. Aunque por supuesto que nuestro quehacer aquí no impacta nacionalmente, pero sí viene configurándose como un modelo a seguir, un modelo de gestión, porque bueno, pues también es importante resaltar que mi llegada a los dos espacios, tanto la planta de Hortalizas como el acopio del Cobre, bueno, dos espacios en el abandono, dos espacios producto de malas gestiones, que por desidia llegaron al estado en que lamentablemente no deberían haber llegado jamás, entendiendo la importancia, ¿no? Entendiendo la importancia que estos dos espacios representan en garantizarle a nuestro pueblo alimentos de calidad en las cantidades suficientes y a un precio justo, que es lo que fue la iniciativa original, porque estas son ideas del comandante Chávez, que el presidente Nicolás Maduro sigue impulsando y sigue renovando. El acopio de Hortalizas del Cobre se encuentra ubicado en la vía principal, conocida como la Trasandina, en el municipio José María Vargas, de aquí del estado Táchira. y es un centro de acopio que fue creado con la intención de romper ese mecanismo perverso que tienen los intermediarios, que llaman la bolsa agrícola, que fijan los precios de cualquier rubro encareciéndolo exponencialmente. Por eso nosotros vemos bajo ese mecanismo productores que, si los evaluamos durante toda su actividad económica desde hace muchos años, encontramos que siguen siendo económicamente las mismas personas, y vemos cómo el grupo que domina ese entramado mafioso, en pocos días vemos cómo sus riquezas abundan o crecen en detrimento del productor y en detrimento del consumidor. Ese acopio es con la intención de romper esa lógica de que el productor tenga un lugar permanente donde arrimar, donde el productor tenga un lugar que se le cancele oportunamente, porque también entendemos que cuando un productor vende su cosecha, pues necesita obtener pues los recursos para reinvertir nuevamente y para satisfacer todas sus necesidades. La planta procesadora de raíces, hortalizas, raíces y tubérculos Cerro La Gloria, fue inaugurada el 1 de diciembre del 2011 por el comandante Chávez y la presidenta Cristina Fernández. Ellos no estuvieron aquí, pero bueno, hicieron un pase donde quedó formalmente inaugurada la planta. Y la planta pues también es con una intención similar, pero que va más allá. Porque si nosotros queremos entender y queremos oportunamente sacar nuestra agricultura adelante, no entendemos cómo antes de la llegada de la revolución se divorció la agroindustria de la agricultura, generándole un grave daño a la agricultura. Y esta planta pues obedece a ese criterio de volver a reconciliar a la agricultura con la agroindustria, y que nosotros, así como lo visualizamos en el tema del objetivo del centro de acopio de hortalizas, bueno, aquí vamos más allá, es procesar, es empaquetar, es congelar, y de esa forma poder darle mayor durabilidad a los productos que aquí se procesan y que son los productos que arriman nuestros productores de la zona. Entonces eso permitiría que también los productores tengan un sitio permanente donde arrimar, además que a veces, por falta también de la planificación que tenemos en nuestra agricultura, vemos que hay a veces, como se denomina pues en algo popular, abollos de algunos rubros, porque bueno, en algún momento la gente sembró en gran cantidad ese rubro y al momento de cosecharse pues hay gran cantidad, y bueno, pues esos son rubros que son afectados por la ley de oferta y la ley de demanda. Entonces, la intención de la planta, que está ubicada en la zona industrial de La Fría, en el estado Táchira, municipio García Devia, con la intención de tener un sitio permanente donde arrimar y que los productores no se vean a merced del intermediario perverso, que tengan también un sitio donde arrimar y que nosotros además podamos garantizar de que el producto no se pierda, porque muchas veces ocurre que en nuestros campos los productores prefieren dejar perder las cosechas antes que recogerlas, porque le sale ya más económico dejarla perder que recogerla a los precios que fijan en el mercado. Y la planta fue concebida también con esa intención. Lamentablemente nos ocurrió lo mismo que en el cobre. Encontramos pues también la planta paralizada. Encontramos la planta bajo saboteo por parte de, lamentablemente, de algunas personas que aquí laboraban, y que afortunadamente hemos podido resolver ese tema, y que hoy contamos con un personal que está más comprometido, más dispuesto a que saquemos esto, porque ha sido un gran esfuerzo colectivo. No obedece solamente a una gestión, a un protagonismo de un coordinador, sino obedece a un criterio de que la gente aquí ha entendido de que tenemos entre todos que sacar esto hacia adelante, y que todos han venido poniendo su esfuerzo, y que es un esfuerzo particular, pero también es un esfuerzo colectivo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Considerando que tenemos una economía rentista de tradición, ¿verdad? Una cultura productiva, que no es productiva, rentista. ¿Cuáles son los principales obstáculos que les toca enfrentar a las experiencias productivas públicas que tienen una vinculación con el Estado venezolano? Bueno, el modelo rentista petrolero, como ha permeado en todas las ramas de la economía, no escapa a la agricultura. Y lamentablemente todavía tenemos un modelo agrícola dictado por las transnacionales del agro, un modelo agrícola dependiente totalmente de la renta petrolera, donde podemos ser soberanos en algunos rubros que consumimos, pero para producir esos rubros no somos soberanos. Dependemos de la semilla extranjera, dependemos de los insumos extranjeros, que eso nos pone en un grave peligro, ¿no? No solamente a las instituciones públicas, sino a las privadas también, ¿no? Nos pone en una alta dependencia. Y a veces uno reflexionando cosas, si le preguntaran qué es el imperialismo y cómo se expresa el imperialismo, porque el imperialismo es un imaginario, quizá, ¿no? Pero que si buscáramos la forma como decir cómo se expresa el imperialismo, deberíamos hacer un análisis a la actividad económica agrícola y ahí entenderíamos perfectamente qué es el imperialismo. Y como lo decíamos hace un momento, afecta a lo público como a lo privado. Y en este caso, pues bueno, estas son empresas que por ser públicas quizás se entró en eso que decíamos hace unos días, en el drama de lo común, que es de todos, pero finalmente no es de nadie. Y mucha gente pues no tuvo el sentido de pertenencia suficiente para echar a andar lo que es una excelente idea, lo que no solamente es una idea, es una realidad que viene a romper el sistema que tenemos establecido actualmente. Y que aunque hayan cosas que no entendemos o no visualizamos de manera global, creo que una de las principales inconvenientes que tienen las empresas públicas que intentan romper el modelo es eso, precisamente, romper el modelo, porque encontramos enemigos internos y enemigos externos. Gente que cree que nuestra agricultura tiene que seguir siendo una agricultura de puertos. Gente que cree que nuestros dólares que se producen a través del petróleo tienen que alimentar, regar toda la agricultura. Decía Juan Pablo Pérez Alfonso que todo lo que se riega con petróleo se seca. Un poco para cambiar esa idea de que había que sembrar el petróleo, que fue una idea malentendida, de que todo lo que se generaba por el ingreso petrolero tenía que invertirse en otras ramas de la economía, cuando eso ha sido una completa paradoja. No hemos crecido en el mismo ritmo que ha crecido la industria petrolera en las otras ramas de la economía, pero que, como lo decíamos hace un rato, obedece a la intención de romper el modelo. Y decía el Che en la década del 60 que esos son los que somos los países subdesarrollados, países monoproductores, países con monocultivo, países con una economía que tiene un gran desarrollo en una sola rama, pero en detrimento de las otras ramas, y eso no nos permite una marcha adecuada. Y eso nos ocurre a nosotros en Venezuela. Entonces estos proyectos, estas plantas, estas unidades de producción socialista agroalimentaria, como son denominadas UPSA, fueron diseñadas con esa intención de romper ese modelo, pero nos encontramos con toda una barrera cultural, hasta en los patrones de consumo, ¿no? Aquí en algunos momentos se ha procesado productos de calidad, productos sanos, que no son del gusto de los consumidores. Porque bueno, también obedece ese patrón cultural de que nos imponen qué tenemos que consumir. Y eso pues nos hace mella desde una institución de esta que busca romper. Si nosotros quizás aquí elaboráramos un producto de lo que nos venden en la televisión, seguramente tuviéramos más éxito en la comercialización. Pero como vendemos productos sanos, productos que a lo mejor no enriquecen a los grandes empresarios, entonces cuesta más el tema de la comercialización y la distribución de los productos que aquí se procesan. Las crisis siempre traen cosas buenas. Y ojalá que esta crisis que nosotros estamos atravesando, el tema alimentario, nos lleve a nosotros a reflexionar lo suficiente en cuanto a romper el modelo. Y ojalá que estas experiencias que nosotros estamos haciendo desde aquí, que no decimos que es una experiencia perfecta, pero que sí es una experiencia digna de analizar, de observar, y ojalá de poner en práctica en otros lugares. Si todas las cosas del Estado, o que posee el Estado, se hacen autogestionar, ¿cuánto estaríamos contribuyendo nosotros a la soberanía agroalimentaria? ¿Cuántas unidades de producción primaria que tiene el Estado? Finca, ganadería, donde hay ganadería, donde hay agricultura. ¿Cuántas plantas de procesamiento que tiene? ¿Cuántas plantas de paquetamiento que tiene también el Estado venezolano? Y pienso que ojalá que este modelo de autogestión se lleve a otros lugares. Quizás empezaríamos a ver las cosas de otra manera. Y no solamente a verlas, a sentirlo en lo económico, ¿no? Porque eso impactaría también la economía, ¿no? Así como nosotros hemos logrado levantar esta planta que estaba ya en tema de una paralización total, con un requerimiento de una gran inversión, y que hemos venido autogenerando las soluciones. Tenemos la flota de camiones activos, tenemos las cavas de recepción de materia prima que estaban dañadas activas. En este momento que se nos fue la electricidad, tenemos el generador eléctrico supliéndonos de esa energía necesaria para continuar con nuestras actividades que no servían. En este momento tenemos agua, que no teníamos agua cuando nosotros llegamos aquí hace un año, ya nuestro paso por aquí ya lleva más de un año. En el caso del cobre, teníamos los camiones paralizados, teníamos por falta de mantenimiento, y que ya hemos venido resolviendo esas cosas. Entonces, es importante que el Estado venezolano reflexione en cuanto a las unidades de producción y se avanzara hacia un modelo autogestionario. Y que no, en lo particular puedo decir que me siento satisfecho de una visita que realicé a la ciudad de Caracas para recibir orientaciones de la corporación, y va a ser el enfoque que la corporación está dando a la JUPSA, el tema de la autogestión, y que asumamos la nómina, porque eso nos genera un compromiso superior. Y que sin ninguna duda tengo que el camino de redimir esta patria es la revolución bolivariana. No tengo ninguna duda de eso. Porque lo que nos ofrece la gente de la oposición es volver al pasado, afianzar el rentismo. Eso es lo que nos ofrece. Entonces, no tengo ninguna duda que el camino es la revolución bolivariana, la construcción del socialismo, el empoderamiento del pueblo en lo económico. Verdadero poder es lo económico. Cuando el pueblo se apodere de lo económico, se va a apoderar de lo demás. El tema de las decisiones, que a veces se enmascaran muchas cosas con el tema de poder decidir en algunas cosas coyunturales, pero que tenemos que avanzarlo, y que lo decía el comandante Chávez en el golpe de timón, es cambiar el modelo, es que las comunidades se apoderen de la actividad económica. Porque si no, no estaríamos haciendo nada. Si las comunidades no se organizan y no asumen lo económico como forma de vida, además, difícilmente podríamos estar avanzando en otros aspectos de lo político. Porque sería más de lo mismo. Sería más de lo mismo. Así lo creo. Y eso que se pretende impulsar desde el poder popular es lo que se está impulsando desde aquí, lo que es el tema de la autogestión. Ojalá todas las comunidades pudieran ser autogestionarias, pagar sus profesores, pagar sus maestros, pagar sus enfermeros, ojalá, y no dependamos tanto de, como se denomina, papá gobierno o papá estado, que todo nos lo tienen que subsidiar o que todo nos lo tienen que dar, sino que empecemos nosotros a generar, a producir, y así sí cambiamos. Decía José Martí, la mejor forma de decir es hacer. Y nosotros estamos haciendo. Y eso nos va a permitir a nosotros seguir siendo leales a Chávez. Y invitar, pues, a la gente que tiene responsabilidades dentro de las instituciones, fuera de las instituciones, que tienen vocería en las comunidades, que tiene alguna responsabilidad de hacer patria, bueno, seguir ese llamado que nos hacía el comandante Chávez hace hoy 4 años, donde se nos despidió, donde nos pidió que siguiéramos avanzando, donde se nos pidió que siguiéramos buscando transformar para bien la realidad. Yo creo que es posible, ¿no? Y hoy 4 años después de la despedida, por supuesto, cuánto falta nos hace el comandante Chávez. Pero aquí estamos los hijos de Chávez, y no solamente los de Chávez, los de Bolívar también. Y no podemos nosotros claudicar. Quizás tenemos que tomar eso que decía José Félix Rivas el 12 de febrero en la Batalla de la Victoria. Necesario es vencer. Ni siquiera se nos permite entre vencer o morir. Necesario es vencer. Bueno, José Luis, muchas gracias por este espacio, por compartir la experiencia que vienen desarrollando ustedes aquí en el municipio García Devia, pero también en el municipio José María Vargas con el Centro de Acopio Hortalizas del Cobre. Nos gustaría conocer tu reflexión final para despedir el Punto y Círculo Comunicacional. Recordemos, estamos transmitiendo para la web radio CDP La Biglietti. Esto ha sido todo. Hemos llegado al final de un nuevo Punto y Círculo Comunicacional para la web radio CDP La Biglietti. Estuvimos conversando con José Luis Omaña. Él es coordinador de la Unidad de Producción Socialista Agroalimentaria UPSA, Cerro La Gloria, ubicada en la frontera colombo-venezolana en el municipio García Devia, dependiente de la Corporación de Desarrollo Agrícola Venezolana. Ha sido un placer dialogar con el compañero y esperamos que haya sido un buen aporte para pensar la Venezuela productiva, no solamente para los compañeros y compañeras que sintonizan la web radio en Venezuela, sino también para otros países, para que conozcan cómo se está impulsando y los grandes esfuerzos que están haciendo las personas y la comunidad organizada, así como también el Estado venezolano, para impulsar un modelo productivo verdaderamente sustentable. Soy Ayelen Correa y esto fue Punto y Círculo Comunicacional para la web radio CDP La Biglietti. Hasta la próxima. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @CDP Radio. CDP Radio. CDP Radio. Desde el Táchira, para Venezuela y la comunidad global, somos corresponsales del pueblo. www.prensacdp.com.